En Bonao transmite Ondas del Yuna, 1350 AM, con sabor a pueblo. Tenemos el control absoluto de tu radio. Ondas del Yuna, con sabor a pueblo. Ondas del Yuna, con sabor a pueblo. Pascual, a lo moderno, oye, lo necesito Cruz, Leandro Reyes, José Vigilio Rivera y Jiménez, publicidad. Eso es mambo del mío.